que siempre llevamos adelante el programa de una manera linda y armoniosa. Mi nombre es Romina Segura. Mi nombre es Macarena Cis. Mi nombre es Sergio Campos. Y estamos haciendo un nuevo programa que se llama... Estalla Silencio. Y que ahora va de... 13 a 15. Sí, sí, tenemos digamos, un nuevo mismo horario. Programa, nuevo horario. Nuevo claro. sí, somos los mismos con distinto horario. Es lo mismo, no cambia nada. Intentamos que sea superador, pero bueno, vamos a ver si nos... Claro. Este año agregamos dos horitas más. Exacto. Así que vamos a estar juntos mejor, ¿no? Porque el año pasado nos pasaba eso, que sentíamos que faltaba, ¿no? Siempre faltaba. Nos quedábamos cortos. Sí, sí. Así que bueno, este año vamos de 3 a 15, ¿sí? Un nuevo programa de Estalla Silencio y teníamos que contar de qué se trata el programa, porque por ahí hay gente nueva que escuchando del otro lado. Claro, por un nuevo horario se sumaría gente de otro gente país. Nueva. Esperemos. Estalla Silencio es un programa que trata de debatir, de discutir o de visualizar cuestiones, las llamadas cuestiones de género. O sea, estas diferencias o marcajes sociales que hay con respecto al rol que cumplen las mujeres, al rol que cumplen los hombres y cómo se desarrolla esto, ¿no? Claro, diferencias que no tienen que ver con lo biológico, no. sino que tienen que ver con lo social, lo cultural, lo político y cómo nuestros cuerpos, nuestras vidas y nuestras mentes están determinados por esos parámetros sociales, culturales, políticos y a veces biológicos. Claro, sin negar que hay diferencias biológicas, pero... Muchas veces esas diferencias se toman como un impedimento, como un estigma que tenemos que ir... Claro, lo que pasa es que la diferencia cuando se transforma en inferioridad o claro, superioridad, ahí está el problema. Ahí está el problema. Sí. Lo importante es empezar, aunque sea desde acá, a cuestionar cuál es nuestro rol como mujeres y hombres en la sociedad y poder vivir un poco más ameno, ¿no? Más tranquilo y más tranquila, solamente cuestionándonos, ¿no? Y más justamente, sobre todo, sí. con menos injusticia. Pero bueno, este año somos más también. Ay, por más que sí. somos tres los que estamos acá hablando. Somos más. Hay nuevas personas que van a colaborar. A ver, contame quiénes son esas personas. Por ejemplo, vamos a tener los bloques musicales con la ayuda de Cecilia. D'Amico. Cecilia D'Amico. Qué grande, Cecilia. Sí, se suma este año Cecilia D'Amico. Para nosotros es un honor y un placer no solo escuchar su voz, que es muy dulce uh-huh. y que nos gusta mucho. Es un descanso después de escuchar nuestra voz sí. y escuchar a Cecilia. Sino que es un aporte también a lo que tiene que ver con lo cultural, lo musical, que muchas veces siempre quedaba de relegado o así muy al tuntún. Cecilia, como sabe mucho de esto, va a aportar desde su conocimiento uh-huh. ¿no? musical, sobre todo. Y va a formar parte del equipo también Sabrina Schwartz, que es licenciada en obstetricia y que trabaja en la salita del barrio Zambrisi y que tiene mucha información, sobre todo para ayudar a la comunidad a muchas cuestiones que el municipio está brindando muchos servicios nuevos con respecto a la salud de género y a veces no se sabe, ¿sí? Información. Sabrina el año pasado ha participado de algunos programas contando desde el otro lado, ¿no? De su visión médica y su visión, ¿no? Como mujer y como ciudadana. Este año va a poner un poco más el cuerpo y la cabeza, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la salud, ¿no? Uh-huh. Porque uno puede leer o contar, pero digo, tener el conocimiento y estar en el campo claro. puede brindar muchas más herramientas que desde lo que uno por ahí puede encontrar en una revista, en un diario. Tal cual. Y después, bueno, vamos a tratar de tener bloque literario con Agos. Con Agos, que no nos sale el apellido. Con Agos, que también va a sumar, que va a ser parte de Estalla. Estamos negociando. Estamos negociando, sí, sí. Todo está muy todavía ahí frío, pero sí, Agos dijo que va a participar de una manera por ahí más tranquila, pero va a participar. Y como siempre, la participación que más esperamos y la que más queremos tener es la de ustedes, los oyentes. Por eso les voy a pasar los teléfonos. 466-6559 o podés mandar mensaje de texto al 15-6154-0359. Pero te olvidaste de alguien, un productor que está oculto. Ah, hay un productor oculto, sí. Tienen que adivinarlo. Mm. No. Vamos a ver si alguien puede saber quién es este conductor, productor oculto. El año pasado formó parte de un equipo que iba en este mismo horario. Vamos a decir eso nada más. Exactamente. Sí. A ver, si vos estás del otro lado y sabés quién fue parte de la producción y la co-conducción de un programa que pasaban de 13 a 15, por ahí sacás quién es. El nuevo participante. Podemos agregar que tiene hectáreas en diferentes partes del país, porque es un terrateniente que cultiva soja, sí. por ejemplo. ¿Usa campera amarilla o no? Usa campera amarilla. Estamos para atrás. Bueno, como siempre decimos... No, decimos el nombre del productor. No, que lo diga la gente. Esto es suspenso. Es lo que dice la gente, diría Mirta. Claro. Como parte de la presentación del programa y como primer día, ¿no? Queremos contarles a ustedes por qué estamos acá también. Elegimos hacer este programa porque nos gusta, porque nos sale,

el charanguero, charango boliviano. Gracias, Gustavo. ¿Qué nos falta para no entender de fútbol? La de nacer, la de ver. El fútbol es de los hombres, no de las mujeres. Estalla silencio. Bueno, continuamos acá todos juntos haciendo este nuevo programa, este primer día de programa de Estalla Silencio. Y te recuerdo las líneas telefónicas para que puedas llamar y comunicarte con nosotros. Lo puedes hacer al 466-6559 o mandarnos mensaje de texto al 011-15-6154-0359. Macarena, ¿qué trajiste hoy para compartir el primer día con todos nosotros? Traje para compartir una noticia que nos impactó bastante cuando la vimos, que Mariana Carvajal, periodista de Página 12, la titula "Un abuso que es cuestión de clase". Y me parece que es bastante acertado el título que ella pone, porque se trata de que anulan una condena por corrupción de menores. ¿Por qué? Porque las chicas abusadas eran de condición humilde, supuestamente. O sea, pará, ¿las condenan? Condenan al abusador. Pobres. Condenan al abusador, pero después le sacan la condena porque las chicas eran pobres. Vamos a ver, los argumentos son muy convincentes. Casación liberó a un pastor, el abusador era un pastor, condenado por abusar de mujeres a las que convencía de que así se salvarían del fin del mundo. Sí. Dos eran adolescentes. Ahora los jueces consideran que no hubo corrupción porque a ese nivel social acepta relaciones a edades muy bajas. O sea que ser pobre implica ser precoz. Totalmente. Es que aparentemente así es para los jueces. Hay que recordar que este pastor evangelista es de acá nomás, ¿eh? Vamos Merlos. A ver ahora, es de Merlo. Vamos a ver. ¿Cuándo fueron estos delitos? Los delitos fueron cometidos entre los meses de abril y agosto del año 2000. Recién ahora se está del año tratando. 2000. Sí. Contra dos chicas de familias humildes que tenían 14 y 16 años en el momento de los hechos. Luego de mantener relaciones sexuales en varias oportunidades con Ábalos, que así se llama este pastor, las niñas tuvieron cada una un hijo de él. O sea, no solo hubo abuso, también hubo procreación. Ábalos se aprovechó de su situación de vulnerabilidad, según quedó demostrado en el juicio oral, e introdujo entre sus fieles la idea de un inminente fin del mundo. ¿Cómo te salvabas del fin del mundo? No me digas. Haciéndole caso a Lisa Carrió. No. Eso hubiera sido un poco más sano, me parece. Te salvabas del fin del mundo procreando con el pastor. Teniendo relaciones carnales. No solo eso, teniendo procreando. Un hijo. Ah, aparte de... Era como algo mesiánico, como vos tenías un hijo con él y te salvabas del fin del mundo. ¿Por qué? Porque si tenías un hijo de él, ibas a ser elegida por Dios para salvarte con el hijo, porque él era el elegido de Dios. O sea que todo justifica... Todo. ¿Era un pastor evangelista o era una secta eso ya? Hay que definir secta y pastor evangelista, claro. Cada uno tendrá su apreciación. Les decía que se encarnarían en figuras bíblicas. Sí, si estaban con él. O sea, vos te acostabas con él y por ahí reencarnabas en Noé y te hacías un arca, no sé cómo sería. Y la citaba para mantener relaciones sexuales con él, dándoles turnos y haciéndoles creer que engendrar un hijo suyo era obra para el mundo y que esa era su misión en la tierra. El juicio oral... Evidentemente tiene una impunidad mucho más allá de lo legal. No, va por la como el psicopateo, ¿no? Sí, sí. En el juicio oral declararon como testigos varias mujeres que también resultaron ser las elegidas de Ábalos para procrear con él. ¿Y también tenían hijos? Sí, entre ellas la mamá de una de las niñas también. Con ella también el pastor tuvo un hijo. La investigación se inició a partir de la denuncia del padre de una de las chicas que al regresar de un viaje dijo: ¿qué pasa acá? Claro. Yo vuelvo y mi mujer tiene otro hijo, mis hijas también. ¿Qué pasó? Y descubrió que una de las chicas estaba embarazada. La plaga. Claro, algo está pasando. La peste negra. Tal cual. Bueno, esto fue lo que pasó, pero bueno, la Sala 1 del Tribunal de Casación Bonaerense anuló la condena, argumentando que el delito no se configura al tratarse de mujeres que viven en comunidades en las que el nivel social acepta relaciones a edades muy bajas y que además ya poseían experiencia sexual. Este es el argumento. Ah, o sea, como que ya... El atenuante es la pobreza, digamos. La pobreza. No solo la pobreza, sino no que además solo. Bastante rapiditas deberían ser, según el juez, porque ya habían tenido ya relaciones sexuales. Claro. Precoz. Pobre y precoz. Pobre y precoz. O sea, todos los estigmas tenían estas dos chicas. ¿Quiénes son estos jueces? Horacio Piombo. Ajá. Y Ramón Sal Yargues. ¿Sí? ¿No hay otra data de ellos? Según lo que escuché, estos jueces también habían operado en el caso Barreda para bajarla. Sí, yo también he escuchado. Sí. Así que vemos que tienen bastante experiencia en el asunto. Bueno, esto, a ver, digo, voy a hacer un paralelismo. Sí. Esto no tiene que ver un poco con lo que había pasado con estas, con esta piba que había tenido relaciones sexuales con dos tipos y las filmaron, claro, y los subieron por internet. En Villegas. En Villegas, ahí está. Que digo, la sociedad en sí, porque acá no se trata solamente de dos jueces, sino de la complicidad también del entorno. La sociedad había tomado a esa chica que de Villegas como culpable, no como una víctima, ¿no? La tomaban como, bueno, ella le gustó, ella lo quiso, claro. Ella lo eligió, no es ninguna santa, ya tenía prontuario, decir... Es una mirada condenatoria no solamente desde el lado judicial y legal, sino del lado social. Social, digo, lo haces porque te gusta, ¿no? Esta causa viene del 2000. En el 2000 a este pastor evangelista lo ponen en cana, digamos. Sí. Pero lo escarcelan como teniendo como atenuante, digamos, el fallo que dijo Macarena, que leyó de la... los jueces, que leyeron los jueces, va. Es claro. Bueno, pero hubo un fiscal, siempre hay alguien con un poco más de raciocinio, que se llama Jorge Armando Roldán. Jorge Roldán. Sí, que trató de anular esto, digamos, y considera que discrimina a los sectores sociales más humildes y por ende más vulnerables a determinados delitos, y también incurre en la falacia de incluir otro argumento que no tiene apoyo en las constancias probadas en la causa, como la supuesta experiencia de las menores con otros hombres. O sea, condena esto, como que las menores ya hayan tenido relaciones sexuales, no quita el hecho del abuso, claro. ¿No? Las dos chicas, al igual que otras mujeres que incurrían a la iglesia evangélica Jesús es del Camino, en la localidad de Merlo. A la pornografía. Claro. Claro, el camino al abuso. Este fiscal dice que se comprobó que la sometió a un proceso de lavado de cerebro para hacerles creer que se venía el fin del mundo y que solo se salvarían engendrando hijos con él, ¿no? En el juicio oral, aunque no fue público, ¿por qué? Porque las chicas eran menores, entonces no fue público, se probó que actuaba con la ayuda de una mujer... que oficiaba de colaboradora de este pastor, ante un grupo elegido de mujeres, o sea, no se acostaba con cualquiera, tampoco era tan sonso, digamos. Elegía a las que iban a tener a sus mesías, ¿no? Influenciándolas y sometiéndolas psicológicamente bajo todo el poder del fanatismo religioso, que también les inculcaba, al punto que al menos las menores no estuvieron en posición de negarse a lo que en realidad era la satisfacción de los deseos sexuales del imputado, que se fue valiendo de su grey como un harén, afirmó Roldán, claro. El recurso extraordinario que elevó ante el Tribunal Provincial, digamos. Bueno, al revocar la condena por los delitos de corrupción de menores, casación le redujo al pastor la pena casi a la mitad, 9 años y 6 meses de prisión, y ordenó su excarcelación. Digamos que el tipo quedaba totalmente impune. Ávaro lleva 8 años en la cárcel efectiva, sin embargo seguirá detenido, informó el fiscal Roldán, este que salió a salvar las papas, debido a que por los hechos que se ventilaron en el juicio oral, se abrieron nuevas investigaciones y quedó procesado por otros delitos. Habría tenido 18 hijos con fieles que concurrían a su iglesia. Claro. Quería salvar el mundo, no solo salvarlo, sino poblarlo. ¿Cómo lo mantiene este hombre? A mí me pasa cuando escucho esto, claro. ¿No? Que deja de ser una cuestión de género solamente, claro. ¿No? Como que me suena por otro lado. Como que es algo más estructural. Quiero decir, es algo más de clase. Justamente esto, que es algo que tiene que ver con el abuso carnal, ¿no? Se puede también comparar con esto de que la impunidad que tiene también las fuerzas policiales, el Estado, ¿no? Con los sectores más vulnerables. La violencia institucional, digamos, en este caso. Y que tiene que ver por ahí, lo traslado por ahí a lo más común. Un pibe que va con gorrita es un pibe chorro, ¿entendés? Entonces, como que esta mirada condenatoria... No, tiene que ver con una cuestión más de clase, más que de género, y que está impregnado en la sociedad, no solamente con los que tienen el poder o la toma de decisión. Y va más allá, digamos, porque vos fijate que en la sociedad argentina no solamente hay estos tipos de casos, no sé si recuerdan cuando un juez dictaminó que la marca de ropa, no sé, bueno, hay una marca de ropa que tenía un taller clandestino en donde se explotaba gente de la comunidad boliviana, digamos, y dijeron no, o sea, como atenuante se puso que por cuestiones culturales ellos están acostumbrados a trabajar, claro, muchas horas. Claro, es lo que saben hacer. Claro, es lo que saben hacer, o sea, que los exploten o los tengan trabajando como animales, digamos, está bien porque ellos están acostumbrados. O como cuando pasó en la comunidad Wichí con una niña que su padre la inició sexualmente, digamos, porque son cuestiones culturales, digamos. Sí, igual ahí ya entra otra discusión. Sí, ahí, ¿eh? Ya pero, podríamos, digamos, discutir otra cosa. Claro, son distintos niveles de discusión, pero entra dentro de los atenuantes de qué es lo que se tiene en cuenta a la hora de tener esto. Lo que queda en evidencia acá es que todos esos prejuicios y construcciones condenatorias están avaladas por el sistema penal y judicial, digamos. Aparte, claro. Lo que comúnmente dice Doña Rosa, vamos al sistema judicial y nos dicen lo mismo. Entonces, bueno, hay que trabajar en eso. Nos encantaría que opines sobre esto, que nos digas tu visión. Puedes hacerlo al 466-6559 o mandarnos mensaje de texto al 15-6154-0359. Por el momento vamos a una tanda y volvemos en breve. Estás escuchando Estalla Silencio. ¡Tapi, tapi, tapi! FM Moreno 90.1. Estación de radio. Palomita, verte quiero. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 horas por la 90.1 FM Moreno. Programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Comienza el curso de formación general destinado a miembros de organizaciones sociales. Algunos de los temas del curso son: la situación política y económica del país, los derechos humanos y las organizaciones, las políticas sociales y el rol del Estado en la Argentina, y las luchas populares en América Latina. Informes e inscripción 4508-3800, interno 137. O por mail a programadecapacitacion@sociales.uba.ar. Organiza Secretaría de Extensión, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguafuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1. Aguafuertes. Tu estación de radio. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Estalla Silencio. Seguimos en Estalla Silencio. Tenemos un mensaje, nos llegó al 466-6559 o al 15-6154-0359. En este caso llegó a un medio alternativo que es mi celular. Llegó al teléfono de Sergio, que claro, no lo vamos a dar en público por una cuestión de abuso que está sufriendo cada vez que sale a la calle. Con respecto a quién era el productor oculto de este programa, ¿sí? Preguntan, dice, ¿alguno de los Romeros en relación a...? Gobernador de Salta. Mira, me imagino. Yo como viene saliendo el programa me tiro por un Campanella, pero no sé. Y después hay otra pregunta en el mismo mensaje, dice, o alguno que quedó colgado de pateando en el aire. Viene por pateando, ¿no? Pero no en el aire. Estos pateaban. Podría tener relación. Podría asemejarse. Besos a las mujeres. Sol. A mí no me saludan. Epa, bueno. A mí. Bueno, seguimos con otro de nuestros bloques. Vamos a tener a partir de ahora unos bloques de curiosidades, de cuestiones que hoy las pensamos y realmente no nos entran mucho en la cabeza. Y para discutir esto, que está a cargo de Romy, tiene otra compañía no muy grata, que ya los que son oyentes del programa la conocen, es la señora catequista Irma, de apellido Mada. ¿Cómo le va, Irma? Hola, chicas, ¿cómo andan? ¿Bien? Tengo la voz un poco jodida. A usted como que los cambios de clima le pegan mal, porque viene con esa voz tan nasal, realmente pobres oyentes. Pero sí, bueno. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Me usted igual que le quiere aportar. Todo, sí. Bueno, ¿cómo le va, Irma? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, bien. Nos alegramos de que nos esté acompañando nuevamente otro año acá como oyente y como participante de la radio, ¿no? Sí, sí, porque los vecinos se tienen que comprometer con este espacio. Sí, sobre todo no los que no estamos de acuerdo, ¿no? Con ustedes. Bueno, ¿quiere escuchar a ver qué traje para compartir y después dice si está de acuerdo o no? Vos sabés que lo que me mostraste, yo después te iba a comentar algo de eso. Bueno, sí, ¿querés que cuente primero a los oyentes qué es lo que tengo para comentar? Les trajimos algo que tiene que ver con lo que nos compete a nosotros laboralmente, si se quiere, y con nuestro compromiso social, que también tiene que ver con nuestra docencia, ¿no? Lo que es ser maestro, que es ser profesor. Bueno, ¿qué pasaba en 1923? El Consejo Nacional de Educación obligaba a las maestras, maestras mujeres, a firmar un contrato con las siguientes cláusulas. Escuchen, ajá, vamos a ir nombrando una por una para que el oyente que está del otro lado tome nota de esto. La señorita acuerda, 2 puntos, no casarse. Este contrato queda automáticamente anulado y sin efecto si la maestra se casa. Muy bien, a mí me parece bien, ¿saben por qué? Y a ustedes también le tendrán que parecer bien, porque ustedes son medio anarcos y ustedes no están a favor del matrimonio, digamos, ¿o qué? Claro. ¿Pero qué tiene que ver, Irma? Pero nosotros ya éramos precursores de la izquierda en ese momento. Claro. Es más, eso lo hizo mi abuelo. Qué visionario, realmente. Exacto, sí, porque sí, realmente somos docentes y no nos casamos, está bien. 2, no andar en compañía de hombres. No andar, pues, sí, en ningún momento puedes estar acompañada de un hombre. Por lo menos a la vista. A la vista, sí, sí. Después en casa, hace lo que quieras. Tampoco. Esto también se mete abajo de las sábanas. Ah, bueno. Está bien eso. Te voy a explicar por qué lo pusieron y por qué lo puso mi abuelo en ese momento, que era ministerio, estaba en el Ministerio de Educación. El tema venía porque, digamos, la inmoralidad que significa caminar con un hombre de la mano siendo maestra es un mal ejemplo para los niños. Escucha esto, Irmita. Estar en su casa entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana, a menos que sea para atender una función escolar. Muy bien, usted se debe al trabajo, tiene que descansar tempranito. ¿Cómo es el horario? De 8 a 6 de la mañana. Claro. O sea, a las 3 de la mañana puedo salir una función escolar, tranquilo. No, no, estar entre las 8 de la noche. Sí, pero dice, a menos que sea una función escolar. Ah, claro, a las 3 puede ser, que tengas un encuentro amoroso con el director. Oh, claro, puedo salir a comprar birra y decir que es para los chicos. A ver, ustedes que se ríen, ¿saben cuál es el problema ahí? ¿Por qué lo pusimos a eso? Porque nosotros consideramos que el descanso es parte del trabajo también y queremos que vayan a dormir temprano. Para mañana levantarse temprano. Usted no existía y volver en a trabajar. Época. No, mi abuelo. Bueno, en fin, no pasearse por las heladerías del centro de la ciudad. No podía ni chupar un helado, chicos. No, para un segundo. El tema acá es otro. Estamos ni hablar de otra cosa, no. Digo, ni nosotros, un heladito. Nosotros en ese momento estamos cuidando las figuras de las docentes. Imagínate que vos salgas y te claves 4 kilos de helado. ¿Sabes cómo vas a entrar rodando? Vas a entrar al salón, nena. Y bueno, pero... Tienes que cuidarte. Pero feliz. Bueno, gordita, pero feliz. Nosotros las cuidábamos. Escuchen esto que tiene que ver como más con lo legal. No abandonar la ciudad bajo ningún concepto, sin el permiso del presidente del Consejo Delegado. ¿Le tengo que pedir permiso al tipo si me quiero ir a ver a mi tía? No sé. Nosotros ahí creamos la figura de desertor. En este caso una desertora, digamos. Sí. El problema es... ni siquiera en vacaciones, Irma. No, usted se debe a su ciudad y su función es estar dentro de la comunidad educativa, no fuera de ella. No fumar cigarrillos. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encontrara el maestro fumando. No habla de la marihuana, quiero decirles. No, esperen. Dice, no dejen que los... Dice no, cigarrillo. No digan no cosas habla, raras. No aclara. Le estábamos cuidando la salud, ¿sí? Y las formas, digamos. No comían helado, ¿para qué? Para no engordar. Y no fumaban para no morirse tempranamente, bueno, digamos. Pero digo, aclaro, no hablo pero de la marihuana. Pero en ese momento no existía la marihuana porque éramos gente sana. ¿Cómo que no? Existe desde los ancestros de las primeras civilizaciones que lo usaban como algo medicinal. Dice, no beber cerveza, vino ni whisky. Pero una copita de ron me clavo. Un ron tequila. No. Pinta el tequila a morir. Espera. Stop. El tema del alcohol, ¿sí? Bueno, podés ir borracha a trabajar, digamos. Pero no dice acá, obviamente que dentro del salón, y hoy en día tampoco se puede beber, Irma, pero en tu casa, pinta una cerveza, ¿no da? No se puede. Es parte de la personalidad del docente. ¿Qué ejemplo le van a dar a los chicos? Pero todo el tiempo no me están mirando los chicos. No importa, usted tiene que pensar que la están mirando. Y que como se un tiene panóptico que... educativo. Sí, sí, esto es el gran hermano. Escuche esto, no viajar en ningún coche o automóvil con ningún hombre, excepto su hermano o su padre. Perfecto, acá estábamos inculcando el tema de la familia. ¿Sí? Y los remiseros todos quebrados, entonces. Sí, exactamente. Los tancheros no existían. Es que en ese momento no remis. Había remis, claro. Exactamente. Esto habría que íbamos a caballo, me acuerdo. Claro. Mi papá me llevaba a caballo corriendo atrás del caballo. Escuchen esto, que los voy a leer cuatro seguitos porque tienen que ver con lo mismo. No vestir ropas de colores brillantes, no teñirse el pelo, usar al menos dos enaguas, no usar vestidos que queden a menos de 5 centímetros por encima de los tobillos. Te voy a explicar por qué. Primero y principal, porque vos vas al colegio, no vas a ir a un boliche. ¿Estamos? Pero evidentemente tampoco puedo ir a boliche, porque si tengo que estar de 8 de la noche a las 6 de la mañana en mi casa, no puedo ir a ningún lado tampoco a ponerme esta ropa. ¿Qué más tenés ahí? Mira, ya me estás cansando. Mantener limpia el aula. Dos puntos. A. Barrer el suelo del aula al menos una vez al día. B. Fregar el suelo del aula al menos una vez por semana con agua caliente y jabón. C. Encender el fuego a las 7 de modo que la habitación esté caliente para que a las 8 cuando lleguen los niños se encuentre cálido. Limpiar la pizarra una vez al día. No usar polvos faciales, no maquillajes ni pintarse los labios. Esto fue encontrado en la revista del Consejo Nacional de la Mujer, año 4, número 12, en marzo de 1999, Buenos Aires. Está perfecto. A ver, vos estás en un salón, no en un basural así no abierto. O sea que te tenés que arrodillar, nena, agarrar el jabón en pan, que es el mejor. El pan, y... sino el que hace espuma. Exactamente. Claro. Y te pones a fregar hasta sacarle el último moho que encuentres. Claro, lo mismo que tenés que hacer en tu casa, me imagino, ¿no? Yo lo hago siempre, sí. Mi marido me felicita todos los días por eso. Así le quedó la voz, Irma. Claro. Te pedimos a vos, que estás del otro lado, que llames y nos cuentes qué opinás sobre esto de 1923. ¿Qué opinás? ¿Qué te pasa cuando escuchás estas cosas? Lo puedes hacer al 466-6559 o por mensaje de texto al 1561-540359. Como hizo un oyente que no firma, no sé si quiere volver a mandar un mensaje para saber quién fue, que dice, escuchen compañeros, escucha Irma a ver qué te parece. Dice, a ver. Digo, ¿no se puede reeducar a esa gente que culturalmente lo hace por costumbres ancestrales y no por prevención sexual? Hace referencia a esto que decíamos de la comunidad Wichí, que sabía, creo que es esto, que había un caso de padre que iniciaba a las hijas. Ah, que sí. Decíamos que era algo cultural. Y acá pregunta si no se puede reeducar. Nosotros los evangelizamos. Ah, sí, claro, con sí. Eso ya está. Aculturación se llama eso. Aculturación. Espada y Cristo, así le decimos. Por eso, como nosotras, Magdalena, somos bien pecadoras, sí. Vamos a escuchar un temita de Ana Prada. Soy pecadora. Los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados, perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. La vela duda si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor los ratitos huyen de mi agenda. Soy mala, dueña de todos los pecados. Perra, perra mala, y ya quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito. Que aunque parezca chiquito, de pensares sabe más. Que me digan si es acá el paraíso perdido, quede tan bien escondido. Nadie sabe dónde está. Haber sabido que tu amor mujer tenía que ser. ¿Por qué no se van a lavar los platos? Seguimos en Estalla Silencio después de esta linda canción. Te recuerdo los teléfonos por si querés opinar o darnos algún consejo. 466-6559 1561-540359. Y como hablábamos hoy de que tenemos nuevos integrantes en el programa, estamos en comunicación telefónica. Sí, con Sabrina Schwartz, que dijimos que era nuestra licenciada en obstetricia de cabecera. Hola, Sabrina. ¿Estás ahí? Hola, ¿cómo andan, chicas? Todo bien. ¿Querés contarnos a nosotros, de los oyentes, a dónde trabajás y a qué te dedicas para que sepamos bien, para que nos pongamos en ambiente? ¿Quién sos, Sabrina? Bueno, yo soy, como dijo Macarena, soy licenciada en obstetricia. Trabajo en una salita del municipio de Moreno. En este caso es un centro de integrador comunitario, ¿sí? Que está en la zona del barrio Sanguinetti, en Paso del Rey. Pero bueno, formamos un gran equipo con todo lo que es el municipio, con todo lo que es salud del municipio, ¿no? Ajá. ¿Y tenés algo, una novedad para contarnos, por lo que estuvimos hablando? Tenemos una novedad, sí. Hay una movida muy fuerte, sí, a raíz de lo que ha sucedido el año pasado, que es que se mueren muchas mujeres, lo que nosotros le llamamos muerte materna, sí. Y muchas de estas mujeres que se murieron el año pasado fueron por causas de abortos. Ajá. Abortos que sabemos que en nuestro país y en este momento es ilegal, sí. Y se hacen de manera, como decíamos, clandestina, en lugares por ahí no con los medios necesarios, y estas mujeres se terminan infectando por hacérselo de esta manera y terminan muriendo por estas causas, ¿sí? Ajá. Tenemos un registro de mujeres que es grande y otro tanto que no sabemos. Sabrina, discúlpame que te interrumpa. ¿En Moreno hay un gran porcentaje de mujeres que mueren por abortos clandestinos? Sí. En Moreno, las cifras del año pasado nos asustaron. Ajá. A comparación de otros años. Y entonces dijimos, vamos a hacer algo. Desde el Hospital Argerich, desde el año pasado, vinieron gente especializada a darnos cursos, sí, para ver cómo tomábamos partido de este, qué podíamos hacer. Ajá. Así que bueno, hay una movida muy fuerte del derecho a la información. Ajá, o sea, a ver, para organizar. Sí. Ante esta situación, esta preocupación por estas mujeres que mueren por abortos clandestinos, el municipio decide tomar cartas en el asunto, digamos. Exactamente. ¿Y a qué decisión llegaron? ¿Qué es la decisión que llegamos es poder hacer consejerías en lo que nosotros le llamamos orientación en opciones. Es como un poco raro esto que yo digo, orientación en opciones, consejería. En realidad lo que estamos diciendo con esto es derecho a la información. Ajá. Si bien en nuestro país y en nuestra situación el aborto es ilegal, ¿sí? Lo que no es ilegal es poder brindarle una información certera a cada paciente para que ella decida qué es lo que quiere hacer con ese embarazo y darle diferentes opciones. Si lo quiere interrumpir, tenemos la manera de brindarle información de cómo debe interrumpirlo y no que vaya a lugares clandestinos donde pueda terminar en abortos infectados. Si quiere dar en adopción, que es otra de las opciones, también tenemos los medios conectando con nuestras trabajadoras sociales y todo para poder brindarle esa solución. Y por otro lado, también siempre existe la posibilidad de que un embarazo quizás no deseado en un principio, con contención, con psicólogos, con todo nuestro equipo de salud, poder hacer que ese embarazo termine siendo deseado, ¿sí? Ajá. O sea, entre esas opciones está la de interrumpir el embarazo, pero no en una institución, digamos. Pero no en una institución. Sabemos y aparecen un montón ahora de lugares y organizaciones no gubernamentales, sí. Como la línea Aborto. Sí, hemos hablado acá varias veces. De exactamente, como Conurbanas, que es una asociación de acá de la zona oeste, sí. Donde podemos acceder fácilmente con un número de teléfono, con una página web, a la información de hacerse el famoso aborto con pastillas, ¿sí? Claro. Entonces, ante esta realidad, que la gente accede fácilmente, que se hace, sí. La idea es que se acerquen al equipo de salud, donde no solamente vamos a brindar ese tipo de información, vamos a encontrar la manera, sino que es una herramienta más para poder acercarnos a las pacientes y luego brindarle un método anticonceptivo. También. Para que esto no vuelva a suceder, un embarazo no deseado. Lo que me parece como buenísimo y que escucharte decir eso, vos que trabajás para el municipio, la verdad que la línea de aborto ya existe hace un montón de tiempo. Esta problemática del aborto es... no sé, de años, sí. Muchos, y escucharte a vos, que trabajás para el municipio, y esto de que el municipio se haga cargo, de que esta es una realidad que hoy en día tenemos, que un montón de mujeres mueren por abortos clandestinos, y que digo, esto, ¿no? El derecho a la información, que es básico, y que no sea desde una mirada condenatoria, digo, muchas veces nosotros criticamos un montón de acciones del Estado y del municipio, y que la verdad hoy a mí me da como mucha satisfacción escuchar que del otro lado esto se hace en cargo y que realmente no lo hacen desde una mirada condenatoria hacia las mujeres que realmente deciden irrumpir un embarazo. Seguro, a mí también me enorgullece que esto se haya tomado como una decisión. Sobre todo como una decisión oficial, ¿no? Como una decisión. Hasta el año pasado veníamos, si bien la gente del municipio nos acercó a este grupo de esta organización del Hospital Argerich, que tiene un servicio que la verdad con adolescencia que funciona hermoso, y si bien nos acercó la posibilidad de hacer este curso gratuito a todo el personal de salud que quisiera hacerlo, también este año se puso más firme, o sea, el año pasado fue como una capacitación para este año poder largarlo firmemente y, bueno, a nivel de todo el servicio de salud, ¿sí? Desde la administrativa, que está atendiendo en la salita, como la enfermera, todo el equipo sabe y puede brindar información, quizás no la información certera de interrumpirlo, pero sí, bueno, mira, sí, hay este equipo que lo está haciendo, te comunico, te sacamos un turno, lo que sea, o sea que está, la verdad sí, a mí también me pone muy muy contenta por parte de... Aparte de esto, para una paciente que llega ahí y le dan esta información, como decía Romina, baja mucho el nivel de condena social, ¿no? Totalmente. Si va a la salita y le dicen que puede hacer eso. Exactamente. Es como menos clandestino. Es menos clandestino. Como nosotros decimos, igual siempre existe todo un miedo, de porque nosotros no es que podemos indicar, lo único que le vamos a brindar es la información. Sí, obviamente va que sigue siendo ilegal en nuestro país y para la persona que lo va a hacer va a seguir siendo penada. Claro. ¿Sí? O sea, sigue siendo inevitable ver la contradicción, ¿no? Sí. De que el mismo sistema que te condena te da la información para que lo hagas, pero en tu casa, digamos. Es que tenemos una realidad. Claro. Las mujeres se nos mueren igual. Claro. Ese es el tema. Entonces, ¿qué hacíamos frente a eso? Uh-huh. ¿Sí? Sabrina, si queremos comunicarnos con vos o con ustedes, con el equipo que da esa información, las vecinas, vecinos del barrio, ¿cómo pueden hacer, no, para acceder de distintas maneras, no sé, internet, teléfono, correo, para poder que ustedes le brinden esa información? No, en lo que se está trabajando es que va a haber un grupo en cada unidad sanitaria. Sí, ah, o sea, sí, que todas las unidades sanitarias de Moreno es lo que se está tratando de lograr. Yo no sé decirte hasta ahora, sé que hay mucha gente que asistió al curso el año pasado y todo. La idea es que sea uno por unidad sanitaria, mínimamente uno por región sanitaria. Las regiones sanitarias, bueno, son Paso del Rey, Moreno Sur, Moreno Norte, Trujuy. Entonces, mínimamente en una región sanitaria, que no son tan lejanas las salas, sí o sí en cualquiera de esas va a haber un equipo donde puede hacer, donde va a hacer consejerías, ¿sí? Así que bueno, sería, porque teléfonos serían los de las unidades sanitarias, pero no te sé decir en cuál ya se está trabajando, porque todo esto recién es muy nuevito, muy claro, fresquito. ¿Y vos, Sabrina, en qué salita estás para poder recordar, como para que puedan acceder? Nosotros estamos en la salita que se llama SIC Sanguinetti, porque es un, vuelvo a repetir, Centro Integrador Comunitario, que queda en la calle Corrientes, esquina Luther King, en Paso del Rey. Perfecto, entonces. Bueno, Sabrina, un placer, como siempre, hablar con vos. Ha sido clarísima. Esperemos que les sirva a los y las oyentes toda la información que dimos. Espero que sí. Y esperemos que esto siga, porque realmente nos parece una decisión bastante jugada de parte del municipio, del sector, que son ustedes en realidad. Sabrina, antes de que te vayas, a mí me interesa, ¿no? Como que queda esto colgado. Aparte de que todos sabemos que es una realidad lo del aborto clandestino y demás, ¿qué otra problemática podés vos decir que se encuentra por ahí más en los barrios, ahí, en relación a las mujeres? Ay, un montón. Claro, creo que no nos da el programa. Para. Sí, eso es un brete esto. Problemáticas hay varias, no sé a nivel de qué, quizás para enfocarme más y darme más facilidad a mí para contestar. Por ejemplo, esto de la información que vos hablabas recién, que por ahí lo del aborto, como es clandestino y que no está muy así masificado. Pero, por ejemplo, los métodos anticonceptivos, que también es una información que todos deberían acceder y todos deberían tener, ¿se encuentran en los barrios como escasez en la información también en relación a los métodos anticonceptivos? Se encuentra, en realidad, hay escasez de información. En realidad no es que falta información, sino que falta la manera cultura de llegar para poder dar esa información. Nosotros, bueno, en nuestro caso, vamos a los colegios, tratamos de hacer talleres, de hacer un montón de cosas y por ahí la gente no accede. Claro. ¿Sí? Porque no conoce las actividades de la unidad sanitaria, porque nosotros no nos acercamos lo suficiente. En realidad, yo siempre planteo lo mismo. Si realmente necesitan información, si va y se interesa y nos busca, la va a tener. El tema a veces es esto de cómo poder hacer este vínculo un poco más fácil para que todos los pacientes se puedan acercar, ¿sí? Porque nos pasa siempre lo mismo. Y pero ¿a quién le voy a ir a preguntar? Piensa el paciente de un lado, ¿no? Claro. ¿A quién le voy a ir a preguntar? Pero no, yo de esto que debe ser una pavada, y después la pavada termina siendo quizás la muerte de una mujer. Sabrina, desde acá te agradecemos muchísimo. La verdad que para nosotros es un placer que este año te sumes de esta manera, brindándonos información, contándonos las novedades, porque realmente lo necesitábamos. Creo que más allá de nosotros a nivel personal, la gente necesita saber y el medio de comunicación muchas veces es la herramienta que tenemos la sociedad para comunicarnos. Así que desde acá un abrazo y te agradecemos muchísimo. Bueno, hasta luego y que sigan cada vez con más oyentes, así esto se puede seguir para adelante, chicos. Dale. Nos vemos. Un gracias, besito. Chau, chau. Bueno, esta ha sido Sabrina, la compañera que es parte de la columna de salud. Nosotros seguimos acá para que vos te quieras comunicar con nosotros y contarnos a ver qué te parece o qué te quedó colgado, qué nos querés decir. Lo puedes hacer al 466-6559 o mandarnos mensaje de texto al 011-15-6154-0359. Bueno, llegó otro. A mí me llegó un mensaje otra sí, vez. Sí, llegaron un montón de mensajes. Por el canal del, alternativo del nuevo horario de comunicación. Es como, me parece muy popular. Pega. Pega el nuevo horario. Por el tema de productor oculto, preguntan si gané. Este es un mensaje de Solice. Que bueno, que se tiene que ir y no está escuchando. Y pregunta si gana, si hay algún premio, dice. Sí, un beso. Sí, Sergio te lo va a dar personalmente. ¿Qué más? Bueno. Llegaron otros mensajes. Dice, felicitaciones por otro año más de Estalla Silencio. Por un año donde se siga sumando gente. Suerte, Débora. Besitos para Coco, Anita. Coco soy yo para la nena de Débora. Bueno, gracias Débora por estar escuchando. Maca, llegó otro mensaje, ¿no? ¿Tenías? Sí, llegó otro mensaje, pero como es muy profundo, me parece que lo vamos a dejar para después de la tanda, porque ya estamos en horario. Muy bien. Cuando alguien maltrata a su pareja, las cosas pueden cambiar con una buena terapia. Estalla Silencio. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Hola. ¿Todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Posición ya respetada, altos niveles ya está apoyada. Estás escuchando Estalla Silencio. En Estalla Silencio, Macarena, nos quedó un mensajito para leer. Nos quedó un mensaje que percibo que es en relación a Irma. Pobre Cuando Irma se fue. Cuando hablábamos de estos padres que culturalmente inician a sus hijos sexualmente, dice, poco madura tu respuesta. Recordemos que Irma respondió que ella evangelizaba cuando pasaba esto. Irma es muy poco madura. No está bueno ser abusado por tu padre, bajo ningún concepto. Totalmente compartimos esta opinión. Lo que pasa es que estos temas suelen ser muy delicados porque entra lo de la diversidad cultural. Sí, y el todas año pasado cuestiones. Lo trabajamos, ¿te acordás? Claro, que me parece que merece un trato un poco más profundo. Esto nos queda en el tintero para otro momento. Sí, igual, lo vamos a seguir charlando. Igual bajo ningún punto de vista apoyamos un abuso sexual, eso no, que quede claro. No, por favor, esto es todo culpa de Irma. Sí. Macarena, programa nuevo, año nuevo, integrante nueva. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? Muy bien. Qué bueno, Cecilia D'Amico, escucharte de este lado. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, acá estoy... No sé, me hicieron como mucha propaganda al principio. Demasiadas flores, ¿no? Ahora me siento así como con la presión de lo que esperan de mí. Muy presionada. No. Esperamos todo lo que vos podés dar. Y una de las cosas que podés dar es lo que acá estamos escuchando acá. Sí, en lo fondo. Que estamos escuchando, a ver si Martín Raffo, quien está haciendo la operación técnica, puede... Ay, pobre Martín. Estamos escuchando a The Runaways, un grupo estadounidense de la década de los 70, más precisamente del año 1975. Surgió esta propuesta, bueno, gracias a Macarena, que me pasó el dato de este grupo que yo no conocía, un grupo integrado completamente por mujeres, que se fue dando en el escenario del rock en Estados Unidos en una época que no era nada sencilla, sobre todo para las mujeres. Para el rock. Para el rock en general... Bueno, desde el lado del rock, en ese momento se contemplaba y se daba, era una garantía que el rock era hecho por hombres. Claro. Sí. No había posibilidades de imaginar a ninguna mujer, ni siquiera como partícipe de una banda, ¿sí? Ni que hablar cuando aparecen estas cuatro muchachas de entre 15 y 16 y 17 años. Ah, estamos hablando de casi niñas. Estamos hablando de casi niñas que, bueno, deciden entre llamada va, llamada viene... formar una banda que tuvo sus idas y vueltas con muchísimos cambios de formación hasta que finalmente pudieron estar las cuatro integrantes que más tiempo duraron en este escenario. Las cuatro agrupadas por el productor Kim Fowley, de quien vamos a estar hablando más adelante, un sujeto bastante particular. El año pasado salió una película documental acerca de esta banda, en donde, bueno, se dejan ver cuestiones que tenían que ver con la relación entre el productor y con las cuatro integrantes de la banda y las que fueron pasando a medida que hubo viendo tejes y manejes. Entonces, bueno, cambio de figuritas, cambio de fichas, y salía una y entraba la otra. Relaciones y así de poder, sucesivamente. Se podría decir, ¿no? Relaciones de poder, sí. Mira vos. Como decía antes, esto de intentar formar una banda de mujeres en la década de los 70, en donde el rock sobre todo, tal vez no... otros estilos de música. Había... Claro, pues otros... esto es un rock medio punk, ¿no? Esto es un rock medio punk que de hecho va a provocar diferencias entre ellas hasta el momento de la ruptura por las tendencias, por el estilo de música que cada una de sus integrantes quería darle y aparte porque eran a muy la chicas. Banda. Eran muy ¿Uno chicas. Se proyecta a los 16 años? Sí, eran ¿cómo? Muy chicas. Y en otros estilos de música, de lo que estaba sucediendo durante esa década en los Estados Unidos, había mujeres... Claro, uno piensa en Janis Joplin. Yo no creo sé. Que en realidad... La primera que se me ocurre y que me parece así como de mayor peso es Joan Baez, ¿sí? Que nada tenía que ver con el rock, pero bueno, era reconocida en toda su trayectoria y como que se le daba un lugar también en el folk, en los Estados Unidos, había muchas mujeres que claro. participaban del escenario, lo que tenía que ver con la música en ese momento. Pero el rock era una cuestión en donde solo intervenían los hombres. Y era como contestatario, como que estar ahí era estar en la vereda del frente de lo, en realidad del dogma ya, cultural. Digamos. Sí, en realidad este desafío que ellas se planteaban para formar esta banda ya implicaba críticas de antemano, claro. ¿sí? Comenzando por esto de que eran mujeres. Críticas no solamente desde gente que escuchaba música, que escuchaba rock particularmente, sino también de la prensa. Porque la prensa, cuando ellas empiezan a hacerse conocidas, empieza a jugar con esta idea de que esto era un chiste, ¿sí? Entonces hacían preguntas como, por ejemplo, si ellas en serio se tomaban lo que estaban haciendo, si era una etapa y se les iba a terminar pronto. Cuestiones muy agresivas que tenían que ver con el manejo de la cuestión de género dentro del ambiente del rock. Y en Estados Unidos, nada más ni nada menos. Nada más y nada menos. Claro, uno tiene que imaginarse. Primero, muy chicas. Sí, pibas de 15, 16 años, mujeres intentando hacer una banda de rock en esa época. Sí, en creo esa época. Ha sido bastante desafiante para sí, fue bastante desafiante. Algunas de ellas luego realizaron algunos proyectos solistas. Una de ellas participó en The Bangles, que fue una banda de los 80 de Estados Unidos muy, muy reconocida. Lita Ford, otra de sus integrantes, esa es más conocida, hizo heavy metal. Yo debo decir que en su época yo la escuché, en mi época de heavy metal la escuché mucho, sin saber que había formado parte de esta banda, que bueno, es de la década de los 70, como había comentado anteriormente. Así que si les parece, vamos a escuchar ahora un tema musical. Si no me equivoco, vamos a escuchar Strawberry Fields Forever. O vamos a escuchar el otro. La verdad es que no. No. Bueno, entonces vamos a escuchar I Love Playing With Fire. Amo jugar con fuego. Estas son las letras de estas chicas. Escuchemos. Bueno, continuamos en Estalla Silencio. Estuve toda la mañana pensando, ojalá que no diga continuamos en estado de coma, porque es el horario y porque, digo, es un papelón. Crisis total, sí. Pero bueno, aquí estamos entonces en Estalla Silencio, charlando un poquitito acerca de The Runaways, esta banda estadounidense. Suena bien, me gusta. Suenan bien. Sí. La verdad que a mí me sorprendió, me pasaron dos cosas. La primera fue que dije, esta música, yo hace 20 años me hubiera sentado a escucharla, y era como que no podía terminar de escuchar todos los temas porque sentía una cierta incomodidad o disgusto. Porque no tiene nada que ver por ahí con lo que uno puede llegar a escuchar ahora. Pero por el otro lado, cuando me puse a escuchar con atención, me di cuenta que, bueno, sonaban muy bien y considerable. El tema de la edad, el tema de ser un grupo de mujeres. De hecho, han recibido discos de oro en Japón en esa época. Porque, bueno, anduvieron dando vueltas por muchos países europeos, también por América del Norte. Contaban ellas que, lejos por ahí de querer hacer una comparación con los Beatles, les daba una cierta impresión el tema de las fans que las esperaban a la llegada de un vuelo en un aeropuerto, porque estaba esta cosa de las fans amontonadas y el griterío y demás, Y justamente ellas lo llevaban a esto, ¿no? A recordar, claro, a los Beatles con toda esta euforia que provocó, claro, más allá de ser una de las primeras bandas de rock, tener esta cantidad de fans enormes como ellos tenían, sobre todo mujeres, sí, mayoritariamente, definitivamente mujeres. Y bueno, una banda que, como habíamos anticipado en otro momento, tuvo muchas ideas y venidas en cuanto a la convocatoria, en cuanto a los cambios de formación. La relación con el productor fue una relación bastante, bastante tensa, bastante de novela en algún punto. Ajá. Este señor Kim Fowley, que fue quien las agrupara en su momento, y en donde charlábamos la otra vez con Macarena acerca de la historia de esta banda y el sexo era moneda corriente. Sí, yo no lo dije, ¿sí?, tan diplomáticamente, pero claro, venía por ahí. Pero bueno, yo intento, dentro de la poca diplomacia que tengo y que me interesa tener realmente, contar, bueno, una anécdota que ocurrió con varias de ellas, con una de ellas en particular, en donde él, en un momento en la sala de ensayo, por poner un ejemplo para que las oyentes, sí, y los, sí, oyentes se den cuenta de la dimensión de esta relación entre estas cuatro chicas y su productor. Bueno, él estaba con una mujer y cuando llegó una de las integrantes para participar de lo que era un ensayo semanal, como los tenían todas las semanas, él le dijo que le iba a enseñar a tener relaciones sexuales. Ah, mira. Entonces la hizo participar, ¿sí?, como, como espectadora de una relación sexual que él estaba teniendo con una mujer dentro de la sala de ensayo. Esta es una de las cosas que yo no vi la película, pero que están volcadas en la película. Porque, bueno, pero la película se refiere solo a la banda de ellas. Sí, la película cuenta la historia de esta banda, cuenta esta relación bastante patética y esta relación de poder de parte del productor para con ellas. Y se trata solamente de esto, ¿no? Claro. Sí se enmarca en lo que tenía que ver con la década de los 70 en Estados Unidos, con esto que charlábamos antes de el rock para mujeres. De hecho, una de sus integrantes, Joan Jett, voy a leer textualmente una de sus declaraciones. Ella decía que el público de Runaways era mayoritariamente masculino, tipos que estaban esperando que nos sacáramos la ropa. Muy pocas mujeres venían a nuestros shows, se sentían amenazadas. No sé por qué, dice ella. A lo mejor no las estimulaba a ver mujeres tocando o tenían miedo de que les robáramos a los novios. Ah. Termina despachándose con una cuestión un poquito irónica. Claro. Pero en definitiva lo que ocurría era que, bueno, tenían un público mayoritariamente masculino, tenían a un productor, un hombre que hacía uso y abuso de los derechos que ellas tenían y de la autoridad que tenía él. Y esto fue provocando poco a poco una cuestión de bastante desgaste y bastante una relación bastante enfermiza, que terminó derivando en la relación que ellas tenían entre ellas, y dentro, claro, del grupo. Aparte, como que no solo causaba impresión de que la propuesta esta de sumarse al rock y ser parte, no solo ser un grupo de mujeres, me parece que también el aspecto físico de ellas, o sea, la manera que tenían de vestirse, ¿no?, de peinarse, era como que provocaba un rechazo total, en el sentido de que como las mujeres, ¿no?, se van a vestir así, peinar así. Sí, yo creo que hay dos puntos en esto. Una es esto, ¿no?, entrar en el ámbito del rock, en el circuito del rock de los Estados Unidos en ese momento. Y la otra es que tanto el estilo de música como la vestimenta que tenía que ver con ese estilo de música era algo que estaba reservado exclusivamente para los hombres. Claro. Donde se había visto mujeres que vistieran de cuero, pantalones ajustados y que encima se peinaran con los, sí, pelos a un estilo semi-punk, punk, digamos, claro, y agarrando guitarras eléctricas. No, era algo que bajo ningún punto de vista podía ocurrir. Acá aparece un poco la discusión entre si el productor aprovechó esto para hacerlo masivo, digamos, y para poder, obviamente, recaudar, claro, a partir de la formación de ese grupo, de lo exótico. Y por el otro lado están quienes dicen que en realidad lo que ellas intentaban, e inclusive ponen, le dan a él una cuota de confianza, y hasta yo diría un manto de piedad, en que en realidad lo que él estaba buscando era algo innovador, ¿sí? Claro, salvarse la carrera. Sí, sí, pero no sé si salvarse la carrera, pero que no, que él iba más allá de lo que tuviera que ver con lo comercial, sino, claro, que él realmente lo planteaba en miras a un trabajo futuro, una propuesta seria, sin ánimo de aprovecharse de toda esta situación. Y lamentablemente lo terminaba haciendo porque eran menores de edad y se ejerce, quieras o no, esa relación dispar. Sí, se ejerce esa relación dispar y de hecho él chequeaba con quienes habían tenido sexo ellas que fueran parte del equipo técnico de la banda. ¿Sí? O sea, el sexo era algo constitutivo de esta relación. Era algo constitutivo de esta relación y él hacía entrevistas, podríamos decirlo de esta manera, a cada una por separado, preguntando, bueno, a ver, de los integrantes que están en el equipo, ¿con quién tuviste sexo? Una cosa... ¿Y con qué? O sea, con el fin de control, digamos. Con el fin del control, y bueno, y acá aparece esto del divide y reinarás, ¿no? Porque ellas mismas, luego de su separación, dan cuenta de toda esta historia, y pasaron, y al pasar de los años, y ellas con otra edad, y también con otra visión, con otra realidad, y con otro criterio, pueden establecer perfectamente cómo este divide y reinarás se encontraba presente en el cotidiano de lo que tenía que ver esta relación entre el productor y ella. Igual, viste, como que me parece que es una relación no solamente de control, porque si bien se ve una relación no de control de un lado al otro, me parece que tiene que ver también con la visión que se le da a las mujeres en los espacios donde no son habituales. Porque ella misma dice que el público mismo de ella estaba esperando que se sacara la ropa. Que cumplan con el estereotipo. Que cumplieran con el estereotipo, sexual, sí. Totalmente. ¿No? Entonces, a nadie le extrañaría hoy, ni le llamaría la atención, que encontraran, porque de hecho hay muchísimos ejemplos de bandas compuestas enteramente por mujeres o participaciones de mujeres en muchísimas bandas y de todos los estilos. O sea, ¿sí? Tiene la ropa puesta. Pero sí. Bueno, en ese momento esto se corría a lo que se veía en ese momento y a lo que se esperaba. Claro. O sea, la mujer todavía cumplía bastante trabajoso a aquellas mujeres que tenían que ver con el mundo del arte. Relacionarse con el arte, desde la música, desde distintas cuestiones relacionadas al arte, y nada más ni nada menos que metiéndose dentro del rock, claro. ¿Sí? Porque habíamos charlado antes, en otros estilos, sí ya se había aceptado la aparición de mujeres, de hecho había algunas que tenían una impronta lo suficientemente importante como para ser consideradas referentes importantes en distintos lugares del mundo, pero bueno, no fue el caso de estas chicas, bueno, que de todas maneras... Estuvieron unos años haciendo música, sacaron 4 discos, lo cual bueno, no es poco. Sí, y entre toda la carrera que ellas tuvieron, fueron teloneras de bandas como los Ramones, de bandas como los Sex Pistols, o sea, no son detalles menores, ¿sí? Dentro de este prejuicio que había contra ellas, también hubo una ventana que se abrió por otro lado y que les dio el espacio como para que ellas pudieran hacer esto que ellas querían hacer. Yo igual acá. No puedo dejar de pensar en la edad de estas pibas. Sí, era muy escalofriante. Llegaron 2 mensajes. ¿Para trajiste algo más para escuchar? Porque yo no quiero escuchar más, a ver de qué se trata. Traje algo más para escuchar, vamos a hacer una vuelta de página así muy grande, porque lo que vamos a escuchar ahora no tiene que ver con el punk, no tiene que ver con el rock, no tiene que ver con el heavy metal. Tiene que ver con ellas. Tiene que ver con ellas. Es una versión de Strawberry Fields Forever, este tema famosísimo de los Beatles, hecho nada más ni nada menos que por The Runaways. Dios. Así que si les parece... Vamos a escuchar y así cerramos en el día de hoy con esta banda. Buenísimo. Dale. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real and nothing to get hope about. Strawberry fields forever. Living is easy with eyes closed. Misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone that all works out. It doesn't matter much to me. Let me take you down. I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. No one, nothing is in my tree. Take you down. estamos en Estalla Silencio. Están y... bailando acá afuera. Sí, todos, pintó, se arma el pogo. Pintó el pogo mal. Llámanos, por favor, al 466-6559 o mandanos mensaje de texto al 011-15-6154-0359, como hicieron quienes, Maca. Hizo alguien que no firma preguntando, por favor, ¿cómo se llama la película? Bueno, la película que se estrenó el año pasado se llama The Runaways. Ajá. Sí, es de tipo biográfico, como dije antes. Y está interpretada, ya que estamos, tiramos esa data también, por Christine Stewart como Joan Jett y Dakota Fanning como Sherry Curry, que son dos de las integrantes que conformaban esa también banda. Me suena. Sherry Curry. Parece que es más conocida. ¿Y qué más, Maca? Porque están a full los mensajes. Sí, estamos a full. Llegó otro mensaje de Seba que dice, qué buena música. Para la próxima algo de Gem and the Holograms. Buenísimo. Yo confieso que no las conozco. Sí, buenísimo. Bueno, prometo entonces cargado. Que... Qué bueno. Viene ahí el productor. ¡Lo dijo! No lo tenías que no decir. No dije nada. Sigamos adelante con la columna. ¿Y qué querés agregar, Ceci, para que quede ahí como data? La verdad que agregar, no hay mucho más para agregar. Sí, esto que hablábamos antes de la impresión que nos da este grupo de casi niñas, ¿no? ¿Cómo fue posible? No sé, a mí me pasaba leyendo la nota, pensaba todo el tiempo en el tema de la familia y de qué pasaba detrás de cada familia. Claro, porque a uno le cuesta pensar en eso, ¿no? Sobre todo que eran chicas que no venían de ambientes en donde sus familias estuvieran muy conectadas con el arte o por ahí hubiera... antecesores en la música o en algún otro tipo, otra incumbencia en el arte, digamos. Entonces, eran encima como ovejas negras dentro de su familia, esta cosa de chicas rebeldes y de rebeldes sin causa, uh-huh. ¿Sí? Que bueno, que a su vez estaban muy convencidas de que lo que querían hacer era música, ¿sí? Pero que se encontraron con que la cosa no era tan sencilla. Claro, yo recuerdo ahí cómo el papel de los periodistas y cómo las machacaban con esto de que no eran serias. O de que un grupo de hombres estaría aprovechando para ganar plata, o que había algo detrás, o que llegaron ahí por sexo, eso siempre antecediendo la lista. Sí, de hecho lo que pasaba en esos casos es que los periodistas al hacer estas preguntas, ¿no? Capciosas o estas agresiones, claro, digamos, tácitas, ellas empezaban a putearlos, uh-huh. Entonces automáticamente se producía tal discusión que era imposible continuar por ahí con la conferencia de prensa. Y lo que sucedía era que al día siguiente en los medios de comunicación, claro, que era lo que parecía... La nota de color era lo problemáticas que eran estas chicas. Pero qué horror. Bueno. Llegó otro mensaje, a ver si logro entenderlo. Sol. Beso, mujeres lindas. Que se quede Ceci. Sergio, que siga jugando al fútbol. Bueno, no es para nada sexista el mensaje, ¿no? yo lo voy a decir. De afuera se escuchó, vamos todavía. Pero no voy a decir quién porque sería demasiado. No hay conciencia de clase, compañero. Bueno, vamos a ir a una tanda. Cecilia D'Amico, la verdad que es un placer tenerte en la columna de música. Nos encantó la biografía que hiciste, el material que trajiste. Sé que después vas a venir a anunciar un tema que trajiste también. Un que tema tenés, especial. Que tenés preparado. Sí. Pero bueno, desde acá a los compañeros, gracias. Y esperamos que el sábado que viene o el otro, traigas algo más para así podemos quedó compartir. Quedó el pedido de Seba ahí pendiente. Total. Exacto. Bueno, gracias, chicas. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudar lo pensó en dos. Estás en silencio. Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Díganme hasta el final. Dicen que soy aburrido. Aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizando, por Dios. Abrimos los brazos para que te pongan tranquilo. Esta concertación. Yo te escuchaba, Julio, hace una semana. Cuando atrás. Menos lo creas, vas a estar escuchando Mediocre. Alegría y tristeza. Mediocre. Sábados a las 15 por tu estación de información. En el ángulo de la vida, yo he decidido ser la bisectriz. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Mucho palo pa' que aprenda. Política, educación, movimiento territorial, sindicales e informe antirrepresivo. Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Comprate medio kilo de asado y un vino y festeja el Día del Trabajo en tu casa. El trabajo es salud. El trabajo dignifica. De casa al trabajo y el trabajo a casa. ¿Hay otra manera de festejarlo? Este domingo, primero de mayo, Peña Murguera en la calle. Locro y empanadas a precios populares. ¡Bingo familiar! Números artísticos. Stands y experiencia de trabajadores en lucha. El Salvador y Lisandro de la Torre, frente a la Sociedad de Fomento, Mi Barrio. Todo lo recaudado será utilizado en nuestro primer mural en el barrio. Organiza Murga Independiente. ¡Métale ese mi puta! Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando Estalla Silencio. Se dejaba hacer de todo por el perro y el canario. Si no conseguía macho, el butón del barrio. ¿Qué quiere decir, Mario? Seguimos en Estalla Silencio. Nos llegó otro mensaje al 15-6154-0359. Dice, muy buen programa, pequeñas. Me parece que Sergio quedó afuera. Muy buen programa, pequeñas. Oscar Rayo, el bueno. El bueno, sí, sí. Están a full los mensajes. La verdad que les agradecemos un montón a los oyentes que están participando. Llama, manda mensaje. No, Leo, no estamos garpados. O sea, acá no hay nadie, nadie nos paga, queridito. Y no le pagamos a nadie. No estamos guionados. Dice que no, nosotros no le pagamos a nadie para que nos mande un mensaje. No. Yo bueno, voy a hacer una campaña para mi visibilización. Es el nuevo horario, el corte de pelo, todo, suma, suma. ¿Quién todo, se cortó el pelo? ¿Vos? Desde que escuchaste a las... Ay, sí, oyente, claro, puede... ¿Te de verde? Bueno, vamos a continuar con otro de los bloques que tenemos. Otro bloque. Que tiene que ver con películas, con el cine y el género. Sí. ¿Qué nos trajeron acá nuestros compañeros? Mirá, decidimos hacer... En este caso, trabajar un bloque de cine también para un poco de tener un entretenimiento y ver otra mirada acerca de lo que es la realidad de los distintos temas que cruzan esto de lo que sería las cuestiones de género. En mi caso, me senté a mirar un poco la película Mi Familia. Ajá. ¿Sí? De la... ¿Titula? Mi familia se titula. Anoten, Y es de la directora Lisa Cholodenko. ¿Sí? Mira. El rótulo de la película dice absolutamente original y notablemente divertida. A mí me pasó lo siguiente. ¿De qué trata la película? Trata de una familia homoparental, que nosotros ya habíamos hablado, sí, que son de dos personas del mismo sexo, que en este caso lo que hacen es ir a un banco de semen y, bueno, procrear mediante una de las dos. Inseminación artificial. Inseminación artificial, sí, y formar una familia, en este caso de dos chicos. A mí no me pasó que la película sea divertida, no es aburrida, digamos, tampoco. No. Me pareció que es seria, digamos. Claro, tiene un tinte gracioso. Hay situaciones así como cómicas, digamos, en donde, qué sé yo, por ahí se retrata las actitudes de estos adolescentes, que son un chico y una chica, ¿no? Sí, en donde, qué sé yo, hacen cosas de ellos, digamos. En claro, un momento se muestra cómo ellos consumen drogas también. O sea, toda la problemática que gira alrededor de los adolescentes, ¿sí? Pero en realidad está centrado en la familia. En la familia, como por entender. La trama consiste en que, por ejemplo, son dos personas, una médica, ¿sí? Mirá. Y otra mujer que es una especie de paisajista, ¿viste? O sea, que arregla jardines, bueno, como más... La médica es de una imagen más, ¿viste? Seria, digamos, de mujer dura, recia. Y la otra como más estructurada. Y la otra como más espiritual. Más hippie. Claro, una cosa más hippie, digamos, ¿no? Es como que ella, ¿viste? Amor, vayamos por el lado de los sentimientos. Y la otra, no, mirá, necesitamos guita para vivir, que sentimiento. Bueno, una cosa así. Bien, entonces, se complementan. Se complementan, digamos, ¿no? Y se llevan bastante bien. Pero, ¿qué pasa? Esta pareja entra en crisis a partir de que los hijos deciden ir a buscar a quien donó el esperma. Entonces, ellos empiezan a tener actitudes raras donde las madres le preguntaban si ustedes quieren hablar de algo, quieren saber de algo, qué les interesa. Y terminan, bueno, por su cuenta, sí, no le, por vergüenza no le quieren decir a la madre por el miedo de defraudarla, de tantos, claro, años de haberla criado. De romper esta estructura, sí, familiar, que no corresponde con ningún parámetro típico de la familiar, sí, tradicional, y ¿no? Como poner en crisis todo eso, cuestionarse quiénes somos, por qué estamos acá. Claro, el tema de poner en crisis, ahí entra, porque ellos deciden por su cuenta averiguar. Un día entran a la pieza de las madres, digamos, abren, encuentran un sobre en donde decía todo, estaba toda la información. O casualidad van, buscan y encuentran al padre. El padre tenía un perfil así, un tipo bueno, digamos. Él tenía un restaurante, se dedicaba a hacer comidas orgánicas, también medio hipón, ¿viste? Sí. Tenía su huerta, se dedicaba a cosechar. Es más, toda la comida que se hacía en el restaurante era de una gran huerta que huerta. Él tenía. ¿Y qué pasa? Bueno, ahí está. Cuando entra el padre a la escena, empiezan las crisis. Porque los hijos, las madres estas le dieron todo. Por ahí lo que muestra un poco la película es quizás alguna falencia, pero que pasa en todas las familias, porque digamos descuidas algunos aspectos de tu hijo sin darte cuenta. Pero eso pasa en una familia tipo, como sí, por un sí, mental, sí. No tiene nada y que ellos ver. Encontraron en el padre, este padre, digamos, sí, encontraron como esa contención que le faltaba, sobre todo en el pibe. ¿Viste? ¿Será la contención, Sergio, o será la necesidad de poder tener, ¿no?, lo que tradicionalmente la sociedad quiere, que es un padre y una madre? Como necesidad impuesta, digo. En la película te muestran como que el padre les daba algo que la madre no estaba dándole. Bien. Que las madres no les daban. Sí. Que no pasa, no por ser homoparental, digamos, es una característica particular. Pero entonces encuentran en el padre, la chica también, ¿sí? La chica también. Pero ¿qué pasa? Una vez que entra el padre a la familia, las madres se enteran de esto, bueno, están de acuerdo, que conozcan al padre, listo. ¿Qué pasa? Una de las mujeres... Sí, la más espiritualista, digamos, en este caso, se termina enamorando del tipo. ¿Sí? Ya no me gusta. Se terminó, pero te muestra lo que podía... Se terminó enamorando del tipo y ahí es como que entra una crisis de pareja. Y total, claro. Total, digamos, ¿sí? En donde, bueno, no voy a contar el final ni nada porque está bueno para que la vean y para que estudien esto porque el entorno de los chicos era muy abierto. Estamos hablando de una familia... de clase media que se relacionaba en entornos bastante abiertos, como que no existía una discriminación de su entorno hacia esos chicos, podían vivir normalmente como vive cualquier persona. Sí, lo bueno es poner en discusión en realidad esto de que uno puede mirar una peli que no corresponde por ahí con los parámetros tradicionales. Uh-huh. Y también poder discutir después también cómo termina la peli, ¿entendés? Porque siempre aparece el hombre, ¿no? Y vuelve a formar esa estructura familiar, tipo modelo que se busca, que se quiere, y que por ahí muchas veces no es así, que en realidad una crisis familiar pasa en todos lados y no por eso se rompe, ¿entendés?, la estructura, sino que justamente al contrario, con el tiempo se solidifica. Bueno, yo les recomiendo que la vean. Bueno, te llegaron dos mensajes, Sergio, a vos con tu bloque. Uno de Oscar Rayo, el bueno, que dice que a vos también te felicita. Gracias, gracias. Igual voy a hacer la campaña de visibilización, voy a pegar afiches por todo Moreno. Y otro que no está firmado que dice, Sergio, dejá de ir al Bafisi. No, no voy al Bafisi porque me faltan las gafas como las que tiene el muchacho, claro, con los marcos gruesos y esas te cosas. Falta eso, bueno. Como las que tenés vos, Maca. Claro. ¿Vos vas a la física? Te las puedo prestar, no creo que llegues a buen puerto, porque no veo nada. Bueno, y la última peli, que es mucho más cortita, que tenemos para recomendar, salió en página 12 del suplemento Soy, el viernes pasado, que es del director Marco Berger. Ojo con mi... acento alemán. Perdón, antes de que pase y no entendamos, llegó otro mensaje para Sergio sobre esta película que dice: no se enamoran, solo tienen sexo. El mensaje es de Marta. Así que si vas al Bafisi, mira bien la película. Continuamos con Ron. Bueno, es una peli, en realidad, porque todos saben el suplemento Soy, ¿no? Que muestra, ¿no? Sergio, vos lo puedes explicar bien. ¿Qué muestra Suplemento Soy? Suplemento Soy habla de todo es de hombres, de las identidades trans. Claro, hombres, trans, travesti, ¿no? Sí, todo eso. Bueno, y tienen pelis que están dirigidas a eso. Y una de las pelis está Ausente, se llama. Esta de Marco Bercher. Dice, como estudié hace unos años con otra película, este año la mejor ficción es para Isvi, fue la película argentina. Eso es lo bueno, que me pareció interesante traerla, porque la peli es argentina. Este es un relato de que busca una situación para expresar el deseo entre un profe de educación física y su alumno. Ajá. En realidad, lo que me pareció llamativo era esto, ¿no? No es que no la vi a la peli, no es que voy a contar ni nada, pero sino que esta situación. El pibe en la escuela, el profesor de educación física, primer encuentro, empieza el pibe a sentir deseos sexuales, o por ahí, no sé si sexuales, pero si no... Se atrae. Claro, se empieza a atraer por el profe de educación física. Y el pibe empieza todas unas contradicciones, porque, ¿qué me está pasando? Pará, el profe de educación física. Y bueno, y él descubre, empieza a descubrir su sexualidad, y bueno, empieza a ver toda esta relación de... esta relación dispar que hay entre un docente y un alumno. Y bueno, eso es lo que dice, ¿no? Tentativa. A mí la verdad que me pareció interesante para recomendar porque no es muy común. Claro. Y menos que sea argentina, ¿no? Que plantee esto, el deseo entre dos hombres de diferentes edades y en diferentes situaciones, ¿no? O sea, todos los prejuicios apuntan a esa relación. Todos. Bueno, nada, era para eso. Tenemos a nuestra compañera D'Amico acá que quiere anunciar el tema musical que vamos a estar escuchando. Sí, vamos a comentarles primero a las y los oyentes que el jueves fue el cumpleaños de Emma. No sé si te suena, Romy. Cumplió 2 años Emma, así que vamos a aprovechar la ocasión de hoy en donde traje música compuesta e interpretada por mujeres. Ajá. Vamos a escuchar a Luna Monti y a Juan Quintero haciendo una versión muy bonita de canción para bañar la luna y se la vamos a dedicar a Emma. Ay, qué lindo. Feliz cumple, Emma. La luna baja en camisón. A bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja por allá y por el charquito quito nadará. Ya la luna baja de perfil con un abanico chico de marfil. ¿Quién la ve que con una cañita de bambú se la lleva a Siuquiu? Ya la luna baja en palanquín a robar un crisantemo del jardín. Ya la luna baja muy feliz a empolvarse con azúcar la nariz. Ya la luna baja por allí. Su kimono dice no, no, y ella sí. ¿Quién la pesque con una cañita de bambú? Se la lleva Siuquiu. Ya la luna vino y le dio tos. Para comer con dos palitos se la heló. Ya la luna en punta de pie. En una tacita china chino tomate. Ya la luna baja en tobogán. Revolviendo su sombrilla de azafrán. ¿Quién la pesque? Con una cañita de bambú se la lleva a Siuquiu. No piense mal, tuve un día un accidente en motocross, me caí de espalda, se me metió algo adentro, el médico me operó, me puso y no me gustó, así que soy bien hombre. Estás en silencio. Bueno, ¿qué tal? Volvimos al aire de vuelta. Te repito los teléfonos para que se pueda comunicar la gente. Si querés salir al aire y charlar con nosotros sobre el tema que te parece, los temas que estamos tratando, el programa, lo podés hacer al 466-6559 o nos podés mandar un mensaje de texto al 1561-54036. 59. Muy linda la canción que acabamos de escuchar. Feliz cumpleaños, Emma. Hermosa, y gracias, Ceci, por prepararla. De acá vamos todo al cumpleaños, ¿no? Sí, sí. Maca, ¿qué nos trajiste hoy para terminar este programa que ya se va? Traje algo en relación al tema que hablábamos con Sabrina, ¿no? De esta cada vez más evidente situación de los abortos clandestinos y de las consecuencias que tiene. Y 400 personalidades y organizaciones firmaron un documento por el aborto. Un reclamo con amplio apoyo en favor de la despenalización. Esto no quiere decir que estés a favor de hacer aborto, sino de no condenar justamente a las mujeres que no tienen otra salida y tienen que hacerlo, digamos. Artistas, intelectuales, políticos, periodistas, científicos y entidades de diversos ámbitos suscribieron un documento titulado Aborto legal, una deuda de la democracia, que se publica hoy en una solicitada. Esto fue publicado el viernes 8 de abril, la semana pasada. Entre los que firman ahí está Eve Bonafini, de Asociación Madres Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, de Madres Niña Fundadora, Estela de Carlotto, de Abuelas, Víctor Hugo Morales, Florencia Peña, Inés Esteves, Soledad Silveira y el actor Gustavo Garzón, el humorista Diego Capusotto, los intelectuales Horacio González, Noé Gittrick, Ricardo Forster y Beatriz Arlo son algunos de los que firman. Vamos a ver la opinión de algunos de los que firman ahí. Por ejemplo, Víctor Hugo Morales, siempre él tan correcto y tan claro en lo que dice. Qué voz que tiene. Es impresionante. No dudo, cósmico. No dudo de que habría menos abortos y que entre quienes necesitan interrumpir un embarazo no existiría la despreciable diferencia que su condición social establece hoy. La estadística será saludada por el Cristo de mi corazón, al que concibo muy justo. Así como están las cosas, el fracaso es absoluto. No creo que Dios quiera lo que sucede, señaló el conductor, que se define igualmente como un católico practicante. Sí, sí, sí, sí. ¿Sí? O sea, es muy claro lo que dice. Si Cristo realmente existe, no condenaría a estas mujeres. Bueno, si Cristo existiera, no existiría la pobreza, qué sé yo, no sé, se puede cuestionar todo. Bueno, no seas así, Romina. Así te vas a quedar sola con esa opinión. Para el actor Gustavo Garzón, es ridículo que esté prohibido el aborto y que tenga que hacerse clandestinamente cuando se sabe que las parejas recurren a esa práctica y lo hacen en vez de hacerlo con riesgo, podría realizarse bien. No entiendo por qué está penado, sostuvo. Después hay una opinión muy interesante de un juez, el juez federal de La Plata, Carlos Rosansky, que es, entre otros, el que integró el tribunal que condenó a Christian Bomberich y a Echecolás por crímenes de lesa humanidad. Ajá. Y el juez Rosansky dice: considera que las mujeres que mueren en el país como consecuencia de abortos inseguros son dobles víctimas. Por un lado son víctimas de género, dice, por ser mujeres y de condición. Y por otro lado son víctimas por su condición social, por ser pobres. Esa combinación no es una injusticia aritmética, sino geométrica. Negar esa realidad y no despenalizar y legalizar el aborto ofende, duele y fundamentalmente contradice el paradigma actual de derechos humanos y el modelo de sociedad que surge de la Constitución Nacional. Eso dijo el juez, ¿sí? Bueno, claro, más claro, echarle agua. Claro, estamos bastante, digamos que se está hablando en términos como que uno siente que se ha avanzado bastante en este tema, ya hay como muchos menos prejuicios, ¿no? El proyecto de la campaña y otro con similar espíritu que fue presentado por el Bloque Nuevo Encuentro, que hemos hablado de este proyecto cuando tratamos puntualmente del aborto, están en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, ahí esperando que se trate. Su presidente, Juan Carlos Vega, de la Coalición Cívica, se comprometió públicamente a avanzar este año con su tratamiento. La discusión, en torno al tema se inició el 30 de noviembre con una audiencia pública, donde la única oradora invitada fue la danesa Marianne Mollmann, especialista en derechos de las mujeres y directiva de la Organización Internacional de Derechos Humanos Human Rights Watch. Mollmann expresó la necesidad de despenalizar y legalizar el aborto y sostuvo su posición con sólidos fundamentos jurídicos y de salud pública. Sí. Por un lado, me deja la sensación que nos había dejado el texto anterior, que hablaba sobre la cuestión de clase, ¿no? Como que queda claro y evidente que todos entienden que muchas veces es una cuestión de clase, no solamente de género. Y después, por otro lado, se vincula esta cuestión del derecho al aborto también como parte de otro de los derechos humanos. O sea, esto debería ser parte, ¿no?, en este caso a las mujeres que nos toca pasar esto biológicamente, parte como un derecho humano también. Tal cual. Y como una, como dice acá la solita, una cuestión también de salud pública. Sí, el Estado no puede hacer ojos ciegos a lo que está pasando. También tiene que ver con lo que decía Sabrina. Sabemos, y las estadísticas dicen, que las mujeres se mueren, claro. Sí, no es un dato menor. Entonces, el Estado tiene que avanzar sobre esto. Los tiempos cambian y las leyes deben ser modificadas. Yo me pregunto, ¿no? Como digo, no es que estoy negando ni criticando. ¿Cuál es la finalidad de que todos estos artistas se junten y escriban esto? ¿Para qué, no? Yo creo que es visualizar y legitimar que hay una parte de la sociedad que ya no ve esto, con, o sea, que ya no es tanta la condena social que existe. Sí, y también me parece que es para ponerlo en discusión. Uh-huh. No, porque por ahí siempre por ahí estas cosas quedan relegados o ocultados o no tratados por los grandes medios de comunicación. Y digo, estas personas que tienen el acceso, que son parte de eso, por ahí me parece que pone el acento uh-huh. en el debate, en la discusión, en el planteo. Claro, y yo creo que es muy también importante cómo se plantea Víctor Hugo Morales. Como diciendo, yo no niego la religión católica, soy católico participante, pero igualmente me parece que esto como que excede y que Cristo, si realmente es como lo presenta la religión, no estaría a favor de estas muertes tampoco. No, de ninguna manera. Compañero Sergio, ¿tiene algo para decir usted? Con respecto al tema, yo tengo otra noticia, si les interesa saber. Bueno, dale, a ver, dale. ¿Qué tenés? Esto también lo levanté del diario Página 12, digamos, ¿sí? Del miércoles 13, ¿sí? La semana esta que pasó. Dice, inédito fallo contra la violencia machista. Dice, un hombre incendió la moto de su ex esposa y rompió parte de su comercio. Fue detenido, ¿sí? Y el juez le negó la excarcelación porque la agresión se dio en un contexto de violencia de género y consideró que la mujer estaba en peligro. El tema de este hombre fue el siguiente, que ya venía arrastrando denuncias por reiteradas agresiones contra la mujer, ¿sí? Y por una discusión con ella, le rompió su moto, le quemó su comercio, ¿sí? Y, digamos, en ese momento lo que se hizo fue hacer la denuncia. Este hombre fue a la comisaría, preso, digamos, y lo sacan de la comisaría porque decía, bueno, tiene que afrontar un proceso por el tema de la propiedad privada en el sentido de romperle la moto, ¿sí? ¿Y qué pasa? Un juez, ¿sí? De Gabriel Vitales, ¿sí? Un juez de Loma de Zamora, da para atrás la excarcelación, ¿sí? A la que se le dio a este tipo, diciendo que no se lo podía excarcelar porque ya existían denuncias previas con respecto a esto sobre la violencia que él ejercía, no solo con su mujer, sino con su hijo, ¿sí? Con su propio hijo. Entonces, que le haya roto una moto y la vidriera, no se trata de hablar de daño a la propiedad privada, sino que se trata, más allá de esto, de un daño que es parte de del daño psicológico que está causando sobre la mujer, no solamente con los golpes, sino con este tipo de acto, porque si bien no hubo un golpe directo contra la mujer, sí contra sus cosas. Y esto es la primera vez que pasa en la Argentina, digamos, que a una mujer, sí, o que un fallo, mejor dicho, ponga en tela de juicio esto, porque, digamos, no solamente hace falta que te golpeen o te insulten directamente, sino que es parte de la violencia que se ejerce contra vos, que también tus cosas que te rodean, que te cuesta ganarlas, tus digamos, bienes materiales, que te cuesta ganarlo, sí, también es parte de esa violencia. Tal cual. Como la violencia económica también. Ajá. La psicológica, hay muchas violencias. Tenemos otra noticia con respecto a cuestiones de género, también de la semana pasada, del lunes 11 de abril, otra vez los jueces en estas cuestiones, dice, un juez rechazó el cambio de sexo de una mujer trans, alegando que le da un escalofrío. Así lo dijo. Uh-huh. Le da escalofrío. Le da escalofrío. Le da cosita. La famosa esto. Me da sí. cosita. Sí, sí. El juez Miguel Giraldes negó a Maimar Abrodos el derecho de cambio de sexo mediante una intervención quirúrgica y la modificación de su identidad en el DNI. Que ahora está el la DNI, ley. Pero aparte es algo que ya se hace, se ¿no? Hace. Es que... La vimos a Florencia de la B con su nombre nuevo, mostrando su DNI. La causa pasó por tres jueces y por maltrato le pidieron dos veces los mismos peritajes. Los peritajes, entendemos que el peritaje... Es una instancia bastante traumática. El toqueteo, como digo, no es que es algo placentero que uno se siente en una oficina y va a decir lo que le pasa en su cuerpo. No, tiene que demostrarlo físicamente. Bueno, y hace 2 años que viene con esto. La justicia decidió negar a esta mujer el acceso a la intervención quirúrgica. En la sentencia, el juez explica que no accede al pedido de Maimar porque con solo pensar en ello, digo, cualquiera siente un escalofrío por lo espeluznante que implica el transitar un cambio sin retorno hacia la enajenación de sí mismo, dice el juez. Digo, que ¿con qué autoridad él dice que esa persona está enajenando? Sí, si lo que más está tratando es de acercarse a sí misma, ¿no? Si uno lo ve... De reconocerse. Claro. Y no es posible modificar lo inmodificable, dijo el juez. Evidentemente, si hay una posibilidad de que sí se pueda modificar, ya no es inmodificable. Es como que, como dice nuestro separador que hicieron los compañeros de este hombre del PRO, de Olmedo, que explica así muy epistemológicamente, ¿el perro es perro? No hay perro gato, ¿hay perro o hay perro? O sea, así de sencillo. No se puede explicar lo inexplicable. Uh-huh. Y el juez dice, al afanarse en contrariar las leyes naturales o el sexo recibido desde nuestra misma concepción. Giraldes, que no mantuvo ninguna entrevista personal, o sea, hace todos estos juicios de valor sin nunca haber ni siquiera hablado con esta persona, no refiere a la perspectiva de los derechos humanos explicitada en la demanda, pero sí reitera su preocupación por la salud mental de alguien que vive el fenómeno del transexualismo. Bueno, pero porque lo considera una persona enferma. Enferma, loca. Sí, que, sí. Que está fuera del raciocinio, sí, digamos. Sí, sí, lo anormal. Además de patologizarla, el juez recurre a argumentos paternalistas y la defensa de la moral pública. Y también asume el rol de médico, ¿sí? Es un fallo arbitrario y dogmático, definió este al diario Página 12, el abogado Emiliano Ritardo, representante de las mujeres trans, que no esperaba esta respuesta. Está por cumplir 45 años. Tenía 42 cuando presentó el amparo que por decisión de la justicia llegó como demanda al Juzgado Nacional de la Primera Instancia. En diálogo, ella explicita su urgencia. Es un momento clave. Necesito poder intervenirme quirúrgicamente. Es para mi vida, es para ser libre a mí misma. ¿Qué voy a esperar? ¿Esperar a los 50, a tener 60? Bueno, pobre mujer. Bueno, se nos va el programa. Muy felices estamos. Sí, muy contentos. La verdad, nos superó todas las expectativas. No sé si es el cambio de estilo de programa, o que aumentó 2 horas, o el cambio de horario, yo no sé. Pero o la gente verdad, que nos está ayudando. O la gente que está del otro lado. Estamos muy felices, muy contentos. Quien hicimos este programa somos Romina Segura, Campo Sergio. En la producción, Martín Raffo. En la producción y conducción, Cecilia D'Amico. Sabrina, el apellido, ¿cómo es? Schwartz. Sabrina Schwartz. Agus, que también está ahí, y Sebastián Carrera. Agradecemos muchísimo la participación de todos y todas, y esperamos que el sábado que viene también estén ahí sentados a las 13 horas escuchando Estalla Silencio. Nos despedimos con Ella se ha cansado de bebé. Chau. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a ver reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy